a la llegada del Señor, temblará toda la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no volverán a dar su resplandor, porque el Señor hará oír su voz al descender con todos sus ejércitos. El Señor hablará delante de su regimiento, porque muchos son sus batallones y son poderosos y terribles, que llevan a cabo su palabra ejecutando sus órdenes. Porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Joel, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal de que ya se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, porque muchos hermanos lo repiten y lo repiten en el transcurso de la semana. Sus servidores esperamos, de verdad, de todo corazón, que en el transcurso de la semana todos ustedes se hayan dado el tiempo, por lo menos de sobra, para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Pues recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es, lamentablemente para muchos, la verdad. Y bueno, una vez más, externando nuestras más sinceras disculpas, saben todos ustedes que no es de nuestro interés regresar a la cita con la que nosotros iniciamos, pero se habrán dado cuenta que cada vez estas se vuelven más y más y más intensas. Entonces, yo quisiera que me permitan, prestando ustedes toda su atención, repasarla. A la llegada del Señor temblará toda la tierra. Permítanme. Recordemos que este mismo acontecimiento se suscitó cuando muere nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Hubo un terremoto de dimensiones graves. Entonces, cuando un planeta roza con otro elemento de la misma, o tal vez de gran envergadura, ¿qué es lo que pasa cuando dos imanes, ¿verdad?, no se pueden tocar? Empieza a darse movimiento, ¿verdad?, entre los dos. Bueno, en efecto, se habrán dado cuenta que, no obstante que la Tierra tiene toda su gravedad, toda su atracción de cualquier cosa que pase cerca de ella, bueno, observen por favor que el carro de nuestro Padre, que el reino de nuestro Padre, produce una gran energía, pero contra natura. Esto es ciencia, a tal grado que se produce una vibración tal que aquí dice que a la llegada de nuestro Padre temblará toda la tierra. Ya no va a ser el sismo de la falla de San Andrés, ya no va a ser el sismo de Chile, ya no va a ser el sismo de Japón. Dice el Señor, a su llegada temblará toda la tierra. Bien, pasamos a lo siguiente. Se estremecerán los cielos. Aquí cabe la pena, amadísimos, que prestemos atención, porque ¿qué cosa es lo que va a llegar a la tierra? Que los mismos cielos se van a estremecer. Pero eso no es todo. Aquí estamos hablando de que lo que va a llegar, de que el reino de nuestro Padre es un objeto volador, es un objeto físico de tal tamaño que dice, el sol y la luna quedarán totalmente cubiertos y las estrellas no se volverá a ver su resplandor. Si nosotros al día de hoy, queridísimos, ya sabemos que el reino de los cielos es un objeto volador que en tamaño supera a Júpiter. Júpiter comparado con nuestro planeta no es nada. Entonces, a la llegada del Señor, obviamente, para donde el hombre quiera ver, no se volverá a ver absolutamente nada. Quedará el sol eclipsado, quedará la luna totalmente eclipsada, quedarán todas las estrellas totalmente cubiertas y lo único que se va a poder apreciar es la forma tan terrible por fuera que tiene el reino, la carroza de nuestro Padre. Porque el Señor, dice así, hará oír su voz al descender con sus ejércitos. Entonces, así como nosotros hemos colocado al principio del programa, en el video, mostrando cómo será la llegada del carro de nuestro Señor, y vemos, ¿verdad?, del reino de nuestro Padre, y vemos cómo se va eclipsando a tal grado que se va poniendo totalmente en tinieblas, totalmente oscuro. Bueno, dice aquí que el Señor hará oír su voz desde las alturas. Imagínense, ya escuchamos los sonidos de trompeta, así lo dice la profecía, porque con sonido de trompeta descenderá el Señor. Pero dice aquí Joel, que el Señor hará oír su voz en el cielo al descender con sus ejércitos. No olvidemos, hermanos, que Apocalipsis 9:13 literalmente nos dice que sus ejércitos se conforman de 200 millones de efectivos. Y ya vemos que están llegando a la tierra todos estos carros esféricos y que los ángeles, como el maestro les llama, y bueno, que obviamente cuando esto acontezca, el Señor lo veremos descender con todos sus ejércitos. Hermanos, la tierra, como lo hemos venido diciendo, la tierra va a ser invadida. Y el Señor hablará delante de su regimiento, 200 millones de efectivos, porque muchos son sus batallones y son fuertes y terribles, poderosos, que llevarán a cabo su palabra ejecutando sus órdenes, porque grande es el día del Señor, pero muy terrible, y no hay quien lo pueda sufrir. Joel capítulo 2, versículo del 10 al 11. Amadísimos, a la llegada del Señor temblará todo el planeta Tierra. Los mismos cielos se van a estar estremeciendo. No se volverá a ver ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. El Señor hablará desde el cielo. Dará órdenes a su regimiento, a todos sus batallones. Son terribles. Ellos llevan a cabo sus órdenes. es grande y terrible el día de nuestro Señor. Una vez más, queridísimos, y todos ustedes, amadísimos hermanos cristianos, discúlpenme, disculpen una vez más, pero esto, lo que dice el profeta Joel también, tira por tierra, repito, tira por tierra absolutamente todo lo que se ha dicho. Que solo Jesús salva, que Jesús vino a dar su sangre por todos nosotros. Perdóneme. Es el Altísimo el que descenderá con todos sus batallones a dar la gran guerra en Armagedón. A reserva de lo que ustedes digan, hermanos cristianos, ustedes podrán seguirse justificando con que no, eso es para los antiguos, eso es para los judíos, etcétera, etcétera. Hermanos, si ustedes quieren que yo me arrastre, si ustedes quieren que yo saque mi sangre de mis venas para que todos ustedes regresen y se den cuenta que todo lo que se nos ha dicho es mentira, que todo es un diseño simple y sencillamente para quitarles a ustedes un 10%, al día de hoy mucho más, del fruto de su trabajo, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Quieren que me arrastre? ¿Quieren que saque yo la sangre de mis venas? ¿De verdad? Así como el maestro vino y, siguiendo las órdenes del Altísimo, aceptó el sacrificio de ser asesinado, habemos muchos, hermanos, habemos muchos que estamos dispuestos, con tal de que ustedes hagan un cambio en su vida, estamos dispuestos a dar la misma. Pero que ustedes hagan un cambio en su vida. Vino el Maestro Jesús el Cristo y al día de hoy hacemos chistes de Él, nos burlamos de Él, hacemos cuanta payasada se nos ocurre, nos ponemos a imitar su sacrificio en los días de Semana Santa. De verdad, somos una basura, una grandísima y asquerosa basura. Por eso yo les pregunto, queridísimos, después de lo que dice Joel, palabra de nuestro Señor, ¿vamos a seguir pensando lo mismo, estupidez? Mucho cuidado. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que un día como hoy, pero del año 1556, muere el fundador de la orden religiosa Compañía de Jesús, Íñigo Oñaz de Loyola, mejor conocido como Ignacio de Loyola? Que por cierto, su biografía dice que no obstante que él fue el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, dice su biografía, que lamentablemente era homosexual. Así es que hay que tener mucho tiento, mucha precaución, y a la vez, así como nosotros estamos analizando las efemérides, muy conveniente sería ilustrarnos un poco más para darnos cuenta que desde un principio este diseño de la religión siempre fue montado de cabeza. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en 1611 en España el rey Felipe III publica una nueva real orden para que los moros, fíjense bien, hermanos, para que los moros, nombre con que se le conocía a los musulmanes, a los árabes que radicaban en España, que quedaban en Granada, la abandonaran de manera inmediata. De igual forma, ¿sabían ustedes que en 1975 se firma la Constitución de la Agencia Espacial Europea? Cuidado, ¿eh? Queridísimos hermanos, bueno, recuerden que diariamente publicamos a ustedes información tan relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales de Facebook, como en el caso de ubicarnos como Yosef Ben Aharon y en Twitter como @JJValderrábano. Pero, no dudando que ustedes deseen conocer mucho más a fondo acerca de estas efemérides del día, bueno, es importantísimo que entren en el portal de www.ultimaadvertencia.com, donde incluso algunas efemérides tenemos oportunidad de ilustrarlas, además de información complementaria a detalle. Asimismo, a todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, repetimos, en el caso de Facebook, nos ubican ustedes como Yosef Ben Aharon, o, si es Twitter, como @JJValderrábano. Y también por medio de Skype, como JValderrábano90. Lo pueden hacer y recuerden que todos los martes a las 20 horas, tiempo del Centro de México, entramos en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan. Así que, hermanos, una vez más, no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que deseen conocer mucho más sobre la verdad acerca del Altísimo, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, bueno, pues lo hagan. Y con muchísimo gusto, hermanos, no olviden que nosotros estamos para servirles. Y bueno, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, pues la información publicada, sin duda, hermanos, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, amadísimos, se encuentran realizando. Y por último, no dejen de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, en el cual, hermanos, velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosa información que ahí se publica, lo cual, con orgullo les decimos, que lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Bien. Queridos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta interesantísima, además de muy valiosa, representación artística, la cual podemos acercarle. La cual, hermanos, es un grabado en alto relieve en la parte superior de uno de los dinteles de acceso a un salón en el Museo Vaticano. Fíjense ustedes, hermanos, presten atención, de verdad, presten toda su atención, porque Esta obra es muy valiosa e interesante, pues podemos ver a dos mujeres con alas, interpretadas como las dos iglesias, la iglesia romana y la iglesia protestante. Y si alguno de ustedes se pregunta por qué las alas, porque recuerden que fueron creación de los que descendieron volando del cielo, de los cielos. Estas interpretaciones, observen por favor que aunque una da la espalda a la otra, ambas tienen una tabla que están leyendo en representación de los principios que constituyen a cada dogma cristiano. En medio de estas, mucha atención, de arriba hacia abajo, se observa claramente el símbolo de la cruz, el cual todos sabemos que caracteriza al catolicismo y al protestantismo. Debajo de este símbolo, la palabra paz en latín, la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El haber hecho esta alusión es para que observen que con el signo de la cruz y pregonando la paz en apariencia, observen por favor que es como ambas iglesias claramente se identifican. Sin embargo, hermanos, algo que llama mucho la atención debajo de estos iconos es la cabeza de un hombre, un ser humano, pero con los ojos vendados, lo que obviamente nos lleva a interpretar de manera muy precisa lo que las religiones han hecho con todos nosotros los seres humanos, que utilizando estas como estandarte, el símbolo de la cruz, haciendo referencia al Cristo, y al haber hecho creer a la humanidad que en ellas el hombre encontrará la paz, de esta forma han cegado a todos los seres humanos que se han dejado llevar por sus doctrinas falsas. Lo que nos dice esta representación, amadísimos, está más que claro. Y bueno, amadísimos hermanos, esta semana, a partir del día martes 2 de junio, estaremos con muchísimo gusto en Bogotá, Colombia, atendiendo a la amable invitación de la directora del CIO, que es el Centro de Investigaciones OVNI, Luzmari López, para participar en el décimo tercer Encuentro Internacional de Ovnilogía, presentando una interesantísima conferencia que yo les juro va a ser del agrado de todos los asistentes que tengan a bien acompañarnos. Y muchísimas gracias también a nuestros amadísimos hermanos de Colombia que se han puesto ya en contacto con sus servidores, ya que también aprovecharemos la oportunidad para que desde el mismo día de nuestra llegada nos encontremos con ellos para atender a las inquietudes que tengan a bien exponer y convivir de manera personal el tiempo que sea indispensable para que puedan totalmente satisfechos, para que queden, perdón, totalmente satisfechos en cuanto a sus dudas. Además, hermanos, de que aquellos de nuestros amadísimos que deseen asistir al evento, lo podrán hacer completamente gratis, como se los he hecho saber, toda vez que su interés valiosísimo en conocer más acerca de este gran tema es sincero. Solo les pedimos que tengan la gentileza de informarnos con anticipación cuántos serán los asistentes, como ya lo están haciendo algunos de nuestros queridísimos hermanos. Así que, Jaire Quiñones, doctor Eber Burgos Jaquín, don Wilson Fajardo, no saben qué gusto y qué honor tan grande será para nosotros el saludarlos muy pronto y agradecerles de manera personalísima su amable y distinguida confianza. Aquellos hermanos que estén también interesados en asistir, no duden en entrar en contacto con su servidor para, repito, ponernos de acuerdo y coordinar horarios y fechas en cuanto a nuestra atención e invitación que corresponde se lleve a cabo sin problema alguno. Y, hermanos, a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco. Saludo para su señora madre, saludo para su hermanita, con todo corazón, hermano. Quien amablemente nos envió la siguiente ilustración con un interesantísimo mensaje, ya que en la imagen podemos ver claramente a un personaje semejante a hombre con colmillos y cuernos, con la cita textual que se lee así: Satanás es solo una excusa que usan los religiosos para justificar sus malas acciones. De verdad, fantástico. Si ustedes nos permiten, vamos a repetir lo que dice aquí. Satanás es solo la excusa que usan los religiosos para justificar sus malas y depravadas acciones. Y bueno, en efecto, hermanos, esto es lo que ellos han osado imponer en todos los fieles religiosos: el miedo, para poder sin problema alguno someterlos Y algunos de ustedes se preguntarán, oye, pero tú nos has dicho que debemos temer a Dios. Es cierto. Así ha estado escrito en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que a la letra dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, y son los necios los que desprecian la sabiduría y la doctrina. Pero, como se darán cuenta, solo a Dios y no a los hombres, pues, ¿por qué motivo tendríamos temor de uno semejante a nosotros, siendo que el único que tiene poder para dar y quitar, ese es nuestro Señor? Muchísimas gracias, de verdad, qué bárbaro. Muchísimas, muchísimas gracias también a don Walter Gómez de Asunción, Paraguay, quien amablemente nos comparte esta interesantísima noticia. El Papa Francisco enviará por el mundo a los misioneros de la misericordia, que obviamente son sacerdotes que irán por todo el planeta capacitados para perdonar pecados graves como el aborto, el secuestro, el asesinato, el incesto, el robo, la promiscuidad, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, entre otros. Incluso podrán perdonar los pecados que están reservados solo para la Santa Sede, tales como apostasía, herejía, profanación de la Eucaristía, atentado o violencia física sobre el Papa o la orden de obispos y arzobispos. Queridísimos hermanos, al respecto recordemos lo que así quedó escrito en Nahum capítulo 1 versículo 3, que a la letra dice, el Señor es lento para enfurecerse, pero es terrible en poder. Él no tendrá por inocente a quien cometa un solo pecado. Por tanto, si Dios no perdona ningún pecado, ¿por qué entonces lo haría el hombre? Gracias también a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien tuvo a bien enviarnos una imagen risible, pero hermanos, con una sabia reflexión. Estamos con mucho gusto dándoles la libertad, hermanos, para que, como dice nuestra querida hermana, en esta imagen que da risa, hay una sabia reflexión. En esta imagen podemos ver a un personaje cómico, muy conocido en México y el resto de América, de la serie El Chavo del Ocho, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, hay. ¿Cómo de que Jesús es el Padre si la Biblia dice que Él es el Hijo? Y la cita Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, a la letra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que crea lo que dice Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vaya nuestra gratitud también, queridísimos, a don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien nos comparte esta sugestiva ilustración. En esta podemos ver los símbolos representativos de varias religiones, obviamente con el texto. Cada religión asegura que las demás son falsas. Cada religión asegura que las demás son falsas. Y todas tienen la razón. Tal y como lo hemos pregonado, hermanos, que todas las religiones son falsas, cosa que es cierta, muchos se jactan de decir que su propio dogma, esta es la religión verdadera. Las demás son falsas. Y no se dan cuenta, hermanos, de que todas efectivamente son falsas porque son una mentira. Son una fantasía. Don Julio César Maldonado nos comparte, hermanos, esta segunda ilustración, en donde claramente podemos apreciar la representación de hombres de la época de la caverna, diciendo uno de ellos a los otros dos, cada uno dar a mi pierna de mamut y yo con... A ver, hermano. Cada uno dar a mí, es darme. Ah, son cavernícolas. Entonces, simulando nosotros, ¿cómo hablarían? Estos a la vez dirían, cada uno dar a mí una pierna de mamut y yo convertir a ustedes en hijos del gran mamut cósmico. Y el mensaje que contiene esta ilustración es religiones falsas desde épocas inmemoriales. Y una ilustración más de don Julio. Es esta, hermanos. En donde, en forma de caricatura, se puede ver el pasaje del bautismo, pero donde supuestamente el bautizado es un ser extraterrestre, un ser venido del cielo. Y la siguiente frase, El sueño de muchas iglesias. Y como de todos, y como todos, perdón, ustedes recordarán, hace ya algunos años, tanto el sacerdote Corrado Balducci, como algunos años más, el director del Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, ambos declararon que a la Iglesia le daría mucho gusto bautizar a los seres celestiales. Y como podemos ver, hermanos, con esta caricatura, en realidad eso solo es una burla, pues todos sabemos que eso nunca ni jamás sucederá. Y finalmente, el mismo don Julio César Maldonado nos hizo favor de enviar esta bellísima ilustración en donde se puede ver a un niño de la raza negra con lágrimas en sus ojos y un semblante de demasiada tristeza. Pero sí con la frase: recé como me dijeron. Y cuando acabé, yo seguía teniendo la misma hambre. Esto, hermanos, va para todos aquellos que siguieron creyendo que en el Vaticano rezan a Dios por el hambre en los más necesitados. De verdad, aún hay quien crea que con oraciones el hambre va a dejar de existir. ¿Se imaginan si así sucediera también con la pobreza, hermanos? Pero yo les pregunto, si así fuera, a cuenta de que Dios nos daría esas bendiciones, ¿no? Es justo ver a estos pobres niños, pero es justo que los religiosos rebosen de sus riquezas. Si de verdad quisiéramos que el hambre se termine, unámonos todos, hermanos, y que unos aportemos dinero, otros más alimentos, para que se rente un avión gigantesco y llegue la ayuda hasta ellos. Pero que quede claro que no será suficiente, porque también harán falta medicinas, médicos, cobijas, zapatos, ropa, agua, en fin. No, hermanos. El hambre no está sola. Por eso, quienes dicen que rezan por los necesitados, honestamente, si no actuamos dando, bueno, dando medicinas, zapatos, ropa, agua, en fin. Hermanos, el hambre, como decimos, no está sola. No podemos pregonar al Dios de la salud si estamos enfermos. No podemos pregonar al Dios de la misericordia si todos estamos muriendo de hambre. Y por último, queridísimos, muchísimas gracias a nuestra querida hermana Yaitza Rodríguez, quien, junto con don Alessandro Luzarreta, nos hacen llegar la siguiente imagen. En donde se lee: Dios aborrece a los perros. Texto que lo sustentan con la cita de Apocalipsis 22, versículo 15, que a letra dice: quedan fuera los perros, los hechiceros, los viciosos, asesinos, idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y aún más añaden: no los tengas en tu hogar. Con letras pequeñas todavía añaden: estos miserables. Liberten sus hogares, hermanos, de estos seres repudiados por Dios. No vaya a ser que la ira del Altísimo se desate sobre tu familia. Vaya, vaya. Ahora resulta que los pobres animales son repudiados por el Señor. Amadísimos, desde el momento en que el Señor nos dice que Él le preguntará al viento, a la lluvia, le preguntará a la noche y al día, y que le preguntará también a los animales, así como a las plantas, por nuestro comportamiento. Y si Dios creó toda esta belleza en cuanto al mundo animal, lo que estos perros miserables están haciendo, hermanos, no es cierto. Cuando Dios se refiere a perros, en un despectivo, cuando Dios se refiere a perros, en efecto, es un despectivo que en la Escritura se emplea para referirnos precisamente a toda esa bola de pastores, sacerdotes, ministros, hechiceros, médium, brujos, tarotistas, etcétera. Es a ellos a quien el bendito se refiere a través de Jesús en el Apocalipsis, no a los animales. Qué cómodo, ¿no? Bueno, somos miserables perros, desgraciados ladrones, mentirosos, asesinos, abusivos. Todos ustedes son violadores, son homosexuales. Ustedes son los perros, los religiosos, los perversos y los malditos. Y bueno, queridísimos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación. Perdón. Parece que hubo una falla técnica, hermanos. Bien, decíamos que el día de hoy, ¿estamos bien ahí? El día de hoy, hermanos, hablaremos de un tema que ha sido, bien, solicitado por varios de ustedes, pero quiero comentarles que esto tiene años, ¿eh? Esto tiene años. Bien, es importante. Nos están haciendo el favor de informarnos que hubo una falla. Muchas gracias. Es importante que ustedes sepan que era necesario, hermanos, que los temas que hemos tocado a través de estos 3 años que están por cumplirse, era necesario, primero, dominar el asunto religioso, sacudirnos este encostrado tema, y ahora sí, tocar temas aislados como el que tan amablemente ustedes nos han solicitado desde hace 3 años. Y bueno, el día de hoy hablaremos acerca de Lilith. Y sin más preámbulos, iniciamos. Hermanos, fíjense ustedes que en aquel entonces, hace 3 años, algunos de ustedes o algunos de los hermanos tocaron el tema, deseaban que se tratara el asunto de Lilith, pero porque todavía en aquel entonces algunos hermanos, noticias como tal o cual, ¡wow!, eran sensacionalistas, y muchos en una actitud de reto nos pedían información de él mismo, y se habrán dado cuenta que infinidad de ocasiones estuvimos constantemente, ¿cómo se dice?, evadiendo el tema, ya que, insisto, primero es importantísimo conocer el piso, o sea, pisar el suelo en el que estamos. Porque la verdad, con este asunto religioso, nosotros hasta hace 3 años andábamos por las nubes, andábamos volando, y peor, unos volaban en una religión, otros volaban en otra, pero todos estaban ya salvos, todos ya se veían en el reino de los cielos, bendecidos por nuestro Señor. Y nosotros evadimos, como decíamos hace un instante, en varias ocasiones el asunto, porque, ¿cómo decirles?, querían que lo presentáramos como parte de toda esta fantástica noticia, de todo este fantástico derroche de información que les hemos dado. Querían que se presentara como una noticia más alentadora para todo nuestro conocimiento. Pero, irónicamente, hermanos, considerando que hay muy poco escrito acerca de este asunto, mucho, mucho se ha dicho de Lilith. Sin embargo, todos los que han hablado de Lilith se han desbordado en comentarios estúpidos, torpes, porque no hay el conocimiento de este asunto. ¿Recuerdan ustedes que todo mundo, inclusive en algunas ocasiones, estuvimos leyendo comentarios de algunos donde decían, y háblanos de Lilith, la primera esposa de Adán? Muchos dijeron que era una hechicera, otros decían que era un demonio aliado de la serpiente que tentó a Eva, otros nos decían que era un espíritu, y entre algunas cosas más que se han dicho, la que más sobresale es que Lilith fue la primer esposa o mujer de Adán. Pero es muy importante, queridísimos, tener, pero muy en cuenta, como ya se dijo, que muy poco se ha escrito al respecto. Y esto no es porque los antiguos no hayan tenido el conocimiento, sino porque, si me lo permiten, vamos a conocer el porqué. Fíjense ustedes que a través de la historia hemos podido conocer que mientras menos evidencia existe sobre algo o alguien es cuando más se habla, o permítanme, se inventa de ellos. Y lo peor, que muchos lo platican como si fuera esto una realidad. Lilith, o también conocida como Lilith, es considerado al día de hoy un personaje femenino legendario, mas no histórico. Repito, Lilith, conocida también como Lilith, es considerado al día de hoy un personaje femenino legendario, pero no histórico. Y su origen está tanto en leyendas judías como en las leyendas de la antigua Mesopotamia. Primeramente, hermanos, la leyenda mesopotámica considera a Lilith como un demonio femenino, en donde éste se relaciona con el espíritu maligno de nombre Lilú, que es el nombre de los demonios considerados hijos de Lilith. Pero fíjense ustedes, hermanos, que tanto la leyenda de Mesopotamia como la tradición al día de hoy, considerando que el nombre de Lilith, las primeras letras son Lil, y estas quieren decir viento, aire, espíritu, se considera que más bien esta femenina no es un espíritu, sino que es un personaje, sí, femenino, pero traído por el viento, o que navega por el aire. Por otro lado, la leyenda hebrea, hermanos, tiene dos vertientes que, aunque no lo parezca, carecen de sustento para acreditarse como posibles evidencias de su existencia como la primera esposa de Adán. Hermanos, de acuerdo con los estudiosos judíos serios, principalmente algunos trascendentales rabinos, en la Biblia está la respuesta a la existencia y el lugar que ocupó Lilith en la historia. La Biblia, según ellos, contiene escritas dos versiones acerca de la creación del hombre. En el capítulo, hermanos, fíjense bien, por favor, presten atención, hermanos. En el capítulo 1 del Génesis se dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Observen que el singular y el plural se están manejando realmente sin ningún respeto hacia los lectores. Varón y hembra los creó, dice así. Por lo tanto, Con esta cita, hermanos amadísimos, ellos presumen que entonces la mujer y el hombre, Adán y Eva, fueron creados al mismo tiempo. Y que Lilith fue aquella mujer creada al unísono con Adán. Y la segunda versión, queridísimos, dada, pero fíjense bien, solo por algunos cabalistas, los cuales en el transcurso de la historia han considerado muchísimas interpretaciones para explicar esta contradicción entre las diferentes versiones dadas como conocidas. Una, fíjense bien, hermanos, presten atención, una sugiere que Adán fue creado inicialmente como un andrógino que poseía un cuerpo femenino y uno masculino, unidos por la espalda. Lo cual, hermanos, suena totalmente aberrante asegurar sin pruebas contundentes. Y según ellos, luego, Dios dividió el cuerpo para que fueran hombre y mujer. Otra interpretación aparece, queridos hermanos, en el Midrash del siglo X, pero fíjense bien, basándose en dicho texto, el mitólogo Robert Graves relata que la primer mujer de Adán no fue Eva, sino Lilith. Hermanos, Dios creó a Lilith, la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. Por ello se cree que entonces Lilith terminó siendo un ser demoníaco y Dios decidió mejor crear a la mujer de la propia costilla de Adán. Queridísimos hermanos, un texto del cual hacemos partir esta interpretación es conforme a lo que así ha estado escrito en el Zohar, capítulo 3, versículo 19. Fíjense bien, a la letra dice: vengan y vean que hay una mujer, una vida entre todas las vidas, y su nombre es Lilith. Y estuvo primero con Adán, en la hora en que Adán fue creado. Hermanos, queridísimos, permítanme volver a repetir. Y estuvo primero con Adán, pero en la hora en que Adán había sido creado. Hermanos, esto tira por tierra aquella teoría que mentirosos, estúpidos y farsantes, pseudo investigadores, aseguren que haya sido la primera esposa de Adán, porque desde el momento en que Lilith estuvo en la creación de Adán, ella es un ser celestial de género femenino, perdón, la cual, como ustedes se darán cuenta, a todos nos suena más lógico. haya estado cuidando del niño, de aquel que fue criado. Pues no olvidemos, hermanos, que en la Biblia nos dice, en Génesis capítulo 1, versículo 27, que varón y hembra los crió. Entonces, aparte de Lilith, había un varón del cual no se menciona nada. Y como ya sabemos, el hombre estuvo siendo criado, enseñado, cuidado por un ser masculino y otro femenino. Es por ello que no es posible, hermanos, que Adán haya tenido una mujer antes que Eva. Porque de ser así, ¿qué forma tendría la mujer si el hombre o el ser humano fue Adán? El primer hombre fue Adán. Hermanos, aquí nos podemos dar cuenta por la literalidad del texto que Lilith formó parte del equipo designado por nuestro Padre para hacer que el hombre se ambientara al terreno, a la vida terrenal, a aprender la flora, la fauna y todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Por entonces, imagínense, si fueron creados varios hombres, no uno solo, recuerden las razas, entonces, fue una sola mujer, una sola esposa para los cuatro. Esto suena incongruente. ¿No suena acaso más lógico que la femenina de origen celestial, conocida como Lilith, haya sido la que enseñó, tal y como dice el texto bíblico, lo que así ha estado escrito en Eclesiástico, capítulo 3, versículo del 22? ¿Perdón? Bien. Bien. Por lo que entonces, hermanos, imaginemos, si fueron creados varios hombres, no uno solo, hay que hacer recuerdo de las razas, que fueron cuatro, ¿sí? Entonces, fue una sola mujer, una sola esposa para los cuatro. ¿No suena más lógico que la femenina de origen celestial, conocida como Lilith, haya sido la que permaneció con estos niños creados, dándoles crianza, enseñándoles acerca de cómo vivir y convivir con todo su entorno creado? Queridísimos hermanos, recordemos que Dios nos dijo lo que así ha estado escrito en Eclesiástico, capítulo 3, versículo 22 al 26, que a la letra dice: no te metas a investigar lo que rebasa tu capacidad, ni averiguar aquellas cosas que exceden tus fuerzas. Solo piensa siempre en lo que te tiene mandado Dios. ¿Qué nos tiene mandado Dios? Que cumplamos con su ley. Y no seas curioso de sus muchas obras, porque tus figuraciones sobre dichas cosas son las que los han tenido en el error. Por tanto, queridísimos hermanos, con respecto a Lilith, como ya lo hemos visto, si solo hay supersticiones, hipótesis, creencias y todas estas sin sustento, entonces no tiene sentido que estemos opinando estupideces acerca de este asunto, porque lo que está sucediendo es que nos vamos a confundir mucho más en este asunto. Y siendo que en el texto bíblico claramente nos dice que fueron criados cuatro, pero que varón y hembra los criaron. Obviamente, al ser Adán muy pequeñito, y que ya nos hable de que una pareja los estuvo aquí en la tierra criándolos, o sea, educándolos, enseñándoles, creo, queridísimos hermanos, que para evitar confusiones sería conveniente que no hagamos caso a comentarios sin sustento, a comentarios sin bases. Y no olvidemos que el hacerlo nos va a dejar que caigamos en el error y creer todo aquello que quizá pues no existe, como se difunde. Hermanos, si Lilith existió, no queda duda, ¿sí? Porque así ya lo vimos, que ella estuvo presente en la creación de Adán. Pero de ahí a que ella haya sido su mujer, es estúpido, porque repito, Lilith no fue mujer de Adán, por el simple hecho de que esta era una femenina descendida del cielo, que fue, a la que fue, perdón, encargada la enseñanza y el cuidado de los que acababan de ser creados. Y el hombre, aunque su origen, hermanos, es divino, o sea, quiere decir, es celestial, su pareja fue hecha de él para ser su semejante y viva como él. ¿Por qué no pensar que Eva conoció a Lilith y que fue educada y enseñada también por ella? ¿O qué? ¿Van a decir que no se podían ver las dos por celos? Ay, ya saben, hermanos, cómo es esto. Y, bueno, si ustedes nos permiten, para aquellos aún más aventurados que todavía se han atrevido a asegurar, y aquellos otros que lo creen, que Lilith fue un demonio, mejor me abstengo de responderles, hermanos, porque sería tanto como continuar tales blasfemias contra el proyecto que Dios tuvo para el hombre. Y que, tal cual, se llevó a cabo por sus siervos celestiales. Queda entonces, hermanos, más que clarísimo que Lilith es aquella femenina junto con un masculino que criaron a los creados por el Señor. Bien, nuestro querido hermano Julien Zárate, oye, tengo una inquietud, porque fíjate que el señor Jaime Maussan, en los programas de televisión del Canal 9, televisión abierta, no toca mucho el tema de Nibiru, sabiendo que es una realidad y que por el acercamiento de esta nave está habiendo mucho cambio climático en la Tierra. Pienso que debería tocar más el tema. ¿Qué piensas? Ay, queridísimo Julien, yo lo quiero a Jaime como mi hermano, lo quiero mucho. Él en Tercer Milenio, bueno, más bien desde que era, ¿cómo se llama? 60 Minutos, después fue Tercer Milenio. Yo quisiera decirle a usted, querido hermano Julien, mire, por eso es que cuando tocan el tema los asistentes del señor Maussan, es porque ellos se ponen a checar la computadora y todo lo que dice la internet le dan forma y lo presentan como tema. Miren, este asunto de Nibiru, no, yo creo que mi querido hermano no lo toca porque sería tanto como hacer un compromiso de decir, Nibiru es el reino, ya vienen, etcétera. No, Jaime jamás lo haría, él es muy reservado, que sucedan las cosas y mejor sobre lo que va aconteciendo platicamos. Así es que, lamentablemente, querido hermano Julien, no es el tema, aunque Jaime realmente está informando al mundo todo lo que está llegando a la tierra, está bien, pero es muy probable que si él no se toca el tema Nibiru, es porque probablemente se desconoce gran parte de él. Juan Carlos Bonifacio, qué gusto, querido don Juan Carlos. Que Dios te bendiga en tu viaje. Muchas gracias a Colombia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tanta sabiduría. Claro, gracias a Dios porque, pues yo se los he dicho, hermanos. Yo no sé por qué motivo a ustedes les es tan difícil entenderlo. Si Dios ha tomado la determinación de llamarlos, vayan. Vayan a donde Dios los llame. Yo les juro que será maravilloso. Espectacular. Pero si Dios les está dando a ustedes los elementos para que vayan ahora sí detrás de Él, hagamos un esfuerzo, queridísimo Juan Carlos, Juanito, por cumplir con lo que Dios ordena. Nuestro queridísimo hermano don Ronald Aponte Guanilo. Oye, ¿cuál es el significado de apostasía? Bueno, no se olvide que apostasía, lo dice el diccionario, es negación, renuncia a una religión, la apóstata. Es el infiel que cambia de religión. Pero también se le llama apóstata al necio y al ofensivo. Entonces queda claro, hermano Ronald, apostasía quiere decir negar tajantemente o renunciar tajantemente a una u otra religión. Apóstata significa infiel, aquel que cambia de religión. Y por último, queridísimos hermanos, antes de despedirnos, yo sé que este tema de Lilith les deja un excelentísimo y muy grato sabor de boca. ¿Saben por qué? Porque yo no quise tocarlo desde hace 3 años. Hoy en día que son ustedes tantos los que tan gentilmente nos escuchan, creo, queridísimos, que llegó el momento. Vamos a hablar de este tema que a ustedes tanto les llamó la atención, pero que yo siento que en aquel entonces, hermanos, era simple curiosidad. Hoy es una investigación más que ustedes han hecho y que con muchísimo gusto pueden ustedes pregonar, ya con esa certeza, ¿verdad? Hermanos, antes de despedirnos, permítanme, por favor, se los ruego, enviar un afectuoso saludo hasta Zapopan, Jalisco, a nuestro queridísimo hermano don Víctor García, quien recientemente, fíjense ustedes, se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Querido hermano, Le ruego que por favor reciba usted la sincera gratitud de sus servidores por tan amable confianza. Al mismo tiempo, le ruego por favor que me tenga a sus más apreciables órdenes. Porque no se olviden que estoy para servirles. Eso es muy importante. Estoy para servirles. Y querido don Juan Carlos Bonifacio, dice, un saludo para nuestro querido Jaime Maussan, porque hoy es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? 61, ¿verdad? Sí. Ahí nos vamos, mi querido Jaimito y yo, pues ahí nos vamos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Carlitos Bonifacio, ¿verdad? Le mando un afectuoso saludo a nuestro querido hermano Jaime Maussan. No nos es muy posible acercarnos a él próximamente porque tenemos el compromiso del día de esta semana, pero mi hijo, que tiene un contacto más estrecho con él, le hará llegar, querido Carlitos, le hará llegar esa ternura en ese saludo, en ese... perdón, que cumple 62 años. ¿Sí? Vamos a esperar a ver qué Dios le tiene deparado para su año 63. Muy bien. Por favor, queridísimo hermano, Víctor García, reciba mis mejores deseos y que el bendito nuestro Padre, el Todopoderoso, lo colme a usted y a los suyos de sabiduría. Haga un derroche, como lo ha hecho en todos los hermanos, de bendiciones en usted, y que se acuerde de todos los suyos, incluyéndolo a usted, el día de su llegada. Hermanos, ¿algo más? Yo quisiera hablar un poco más de Lilith, pero nos hemos basado en el conocimiento que se tiene en los textos hebreos, inclusive en la Kabbalah, para hablar de este asunto. Así es que no hay más. Hemos comentado acerca de Lilith. Y bueno, esperemos que esto los haya dejado muy en paz, muy satisfechos, y que no fue esposa del maestro. Hermanos, por hoy es todo. Que el Señor los bendiga, les derroche sabiduría a ustedes y a sus más queridos, y que el día de su llegada se acuerde de todos ustedes, hermanos amadísimos, se acuerde de todos ustedes, y cuando lo tengan de frente, ustedes los mayores, puedan ver a sus niños sentados en el regazo de nuestro Señor. Y bueno, antes de despedirnos, hermanos, permítanme un sabio proverbio árabe que a la letra dice, fíjense bien, aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Queridos hermanos, quienes sigan pensando que insistiendo a quienes conocen en decirles acerca de las maravillas de nuestro Señor, y se han dado cuenta de que ellos mismos no les interesa, porque no tendría ningún valor, ningún sentido. Bueno, las maravillas del Señor es lo que nosotros conocemos como milagro. Y es un verdadero milagro que Dios se haya fijado en basura como todos nosotros, pudiendo voltear sus ojos hacia otro lado.